en El Salvador. Familias de distintos municipios del departamento de Usulután llegaron a Santiago de María, en la zona oriental de El Salvador, para el lanzamiento de la comunidad Amigos de Lázaro. Este movimiento tiene como misión atender a las personas con alguna discapacidad motora. La nota con Brenda Arévalo desde Radio Iscanal. Amigos de Lázaro es el nombre del nuevo movimiento creado por la comunidad Monseñor Romero en coordinación con la diócesis de Santiago de María para atender a las personas con discapacidad en la zona norte del departamento de Usulután. Este grupo tendrá su base en el trabajo con las niñas y niños especiales, aquellas que tengan alguna discapacidad. Su objetivo es hacerles ver que, al igual que los demás, poseen grandes capacidades que sobrepasan todos los límites. Fueron 2 meses los que trabajaron en la organización y formación del movimiento, el cual ha sido creado en memoria del padre Lázaro, un hombre que en vida ayudó a las personas con discapacidad. Este esfuerzo es gracias al apoyo de las familias, la diócesis y la comunidad Monseñor Romero, informó el coordinador Milton Aparicio. Es un esfuerzo de la comunidad Monseñor Romero para expandir su trabajo en favor de la niñez con discapacidad de nuestro departamento. Y este día estamos lanzando el nacimiento de una comunidad llamada Amigos de Lázaro. La comunidad Amigos de Lázaro está integrada por familias cercanas al municipio de Santiago de María y jóvenes de Santiago de María que están organizados para cuidar, para acompañar a los niños con discapacidad. Desde bien temprano de la mañana del día 7 de abril, las familias llegaron hasta el salón parroquial para ser testigos de este lanzamiento. Entre ellos Jaime, un joven con discapacidades, pero con muchas cualidades y habilidades. Jaime, ¿es de los que trabajan en hamacas? ¿En qué más, Jaime? Ah, yo hago hamaca. Yo puedo tener hamaca. Yo le doy a una rueda. Yo limpio tabla. Yo fui bien inteligente. Durante el acto de lanzamiento hubo números, aplausos, cantos de reflexión y hasta una obra teatral. A este evento participaron 2 movimientos que trabajan con personas discapacitadas en Honduras, el Arca de Choluteca y Fe y Luz Tegucigalpa, comunidades con una amplia trayectoria en atención a estas personas. Así lo indicó Roland Reyes, representante de la comunidad Fe y Luz. Es celebrar con mucha alegría que hay un nacimiento de una comunidad que apoya a las personas con capacidades especiales. Y tal vez pudiera, si lo ve a nivel macro, dice, es algo muy pequeño, pero para nosotros es muy grande. Cada vez que estamos dando a nuestros amigos especiales esa oportunidad de una rehabilitación, de poder integrarlos a la sociedad, de tener un encuentro, es de mucha alegría. Así que eso... Con la creación del movimiento Amigos de Lázaro, las personas con discapacidad de la zona norte del departamento de Usulután tendrán múltiples beneficios y mayores oportunidades, aseguró Aparicio. A partir del próximo viernes empezamos las terapias para niños. Es bueno saber a través de la señal Discanal que los niños van a recibir fisioterapia. También vamos a tener terapia para ciegos. Va a venir Grecia Mancilla, es una ciega de Usulután que va a venir a entrenar en el curso básico para ciegos, por ejemplo, para saber usar el bastón, para saber desplazarse en su casa. Para Voces Nuestras, desde Radio Iscanal, les informó Brenda Arévalo.